Hola chicos, bienvenidos a un nuevo podcast de Punto Seguido. Hoy te explicaré de manera resumida la terrible situación que viene pasando Iquitos a causa del COVID-19. El coronavirus llegó al Perú en un momento cuando el sistema de salud público no era óptimo. Lamentablemente, desde hace varias décadas, la inversión monetaria hacia este sistema fue limitada, debido a las condiciones políticas y económicas que afectaban el país. Al tener un sistema de salud precario, se vio necesario disponer de la cuarentena para así evitar que los hospitales del país vayan a colapsar. Pero hoy, a más de 80 días desde que se dispuso esa medida, los establecimientos de salud ya se están viendo afectados, pero sobre todo los que se encuentran en las regiones más alejadas, ya que cuentan con menos capacidad. Una de las ciudades más afectadas es Iquitos. Loreto cuenta con una de las tasas más altas de mortalidad en todo el Perú, con más de 6.700 personas contagiadas y alrededor de 300 fallecidos. Esto se debe por falta de implementos para respirar. Hace un mes se dio a conocer que los hospitales de esta región habían colapsado. Además, que la autoridad sanitaria confirmaba que las cifras reales de fallecidos no concordaban con las que el gobierno había oficializado, sino que sobrepasaba 8 o 9 veces a ese número. Así lo indicó Carlos Calampa, titular de la Dirección Regional de Salud de la región Loreto, a través de una entrevista realizada por el medio Ojo Público. Calampa señaló que hasta el 13 de mayo se habían registrado 801 muertes. Hicieron reclamos debido a que no contaban con personal médico, medicamentos, pruebas para detectar el COVID-19, ni camas para la instalación del oxígeno o respiradores artificiales. Eso ha llevado a que ya no puedan atender a los pacientes y por consecuencia estas personas tengan que morir en sus hogares. Además, la ausencia de medicamentos no solo se reportó en los hospitales, sino en las diversas farmacias de la ciudad. En algunas, no contaban con la medicina necesaria para combatir el virus, y en otras, lo ofrecían, pero a precios muy elevados. El virus también afectó gravemente a los médicos y enfermeros. De los 51 profesionales de medicina que han fallecido en todo el Perú hasta el 19 de mayo, se registró que eran 14 de Loreto y 120 profesionales de enfermería contagiados. La falta de médicos y enfermeras en los establecimientos de salud generó que no se pudieran atender a la gran cantidad de pacientes que llegaban por día. Además, que no todos los que están disponibles tienen la especialización adecuada para trabajar en las áreas pertinentes. Por ello, tras la desesperación de poder seguir atendiendo a las personas, pese a la situación precaria en la que se encuentran, han tenido que recurrir a estudiantes recién egresados de la Escuela de Medicina, sin diploma, para que puedan encargarse de la gran cantidad de infectados que llegan día a día. Ante lo que está sucediendo, el Ministerio de Salud sigue enviando profesionales de la salud a Loreto para sumarse a la lucha del COVID-19. Luego, el principal problema de la ciudad se convirtió en la falta de oxígeno. El Vicariato Apostólico de Iquitos realizó una campaña solidaria para la compra de la planta de oxígeno. Su propósito inicial fue recaudar 400.000 soles, pero en menos de un día lograron alcanzar el 1.000.000 soles. Semanas después de la instalación de estas plantas, el sacerdote Miguel Fuertes, representante del vicariato, denunció que de la noche a la mañana aparecieron mangueras rotas y tuvieron problemas con el concentrador de oxígeno. Cree que esto fue parte de la mafia negra que está a cargo del oxígeno, ya que existe mucha corrupción dentro. Además, que trataban de vender un balón de oxígeno a más de 5.000 soles. De la misma manera, ante lo sucedido, el presidente de la República se comprometió en enviar 60 balones de oxígeno diarios, de manera permanente. pero según Carlos Calampa, director ejecutivo del Hospital de Quito, César Garayar García, dijo que solamente llegaba entre 12 a 20 balones. Un hecho que decepcionó a las autoridades iquiteñas, ya que se sentían desprotegidas y desamparadas. Según el Instituto Nacional de Estadística del Perú, Loreto tiene un total de 883.510 habitantes, siendo la región más extensa de todo el Perú. En Iquitos, su capital, habitan cerca de 450.000 personas, pero está previsto que más de la población va a contraer el COVID-19. Y probablemente eso ya esté sucediendo. El 21 de mayo, Diresa reportó una baja en número de casos. En su peor momento, registraron 92 muertos por día, pero luego la cifra disminuyó a 9. Conversamos con la doctora Graciela Mesa, quien nos comentó lo que espera de esta segunda ola, que podría ser aún más peligrosa y perjudicial para las etnias de la selva. Hay menos pacientes, hay menos muertes, pero nosotros pensamos es que porque todos ya se han contagiado. Entonces, así es. Entonces, los que todavía no tienen la enfermedad es porque ellos han estado en cuarentena estricta. Entonces, la gente que ha tenido que salir por uno u otro motivo, por ejemplo, porque trabajan del día a día, o porque han tenido que ir a los bancos a recibir el bono, o porque no tienen refrigeradora para comprar gran cantidad de cosas, y los alimentos se les puede malograr y tienen que comprar cada 2 o 3 días. Esas personas ya se han contagiado. Entonces, la disminución de casos es porque nosotros estamos pensando que una gran proporción de la población de Quito ya ha tenido la enfermedad. Interesante todo lo que hemos escuchado hoy día. Hasta aquí este capítulo y espero que hayan aprendido lo necesario. No te olvides de seguir a Punto Seguido en todas sus redes sociales. Adiós.